Death. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez. TulaHidalgo.com viaja por el tiempo desde las raíces del blues y del rhythm and blues hasta la muy actual e intimista corriente del jazz interpretado por mujeres. Bienvenidos a este programa de radio dedicado a la identidad de la voz femenina. Hoy las sesiones con Carlos Vázquez presentan música de Ella Fitzgerald. Do nothing till you hear. Billie Holiday. God bless the child that's got his own. Sarah Vaughan. I've got a crush on you. E. Dinah Washington. What a difference a day made. Sesiones con Carlos Vázquez. Someone told someone and someone told you, but they wouldn't hurt you that much. Since everyone spreads a story with his own little personal touch. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's thank you. 7 décadas de música, sensibilidad, premios Grammy, más de 250 discos grabados y un nombre que se escribe con letras y notas de oro, Ella Fitzgerald. Y todo gracias a que Ella decidió de último minuto declinar el deseo de ser bailarina, su pasión primera para consagrarse con el arte que la encumbró como la primera dama del jazz, su expresivo canto e inigualable voz. Ella James Fitzgerald nació el 25 de abril de 1917 en Newport News, Virginia. Fue hija única de William Fitzgerald y Tempe Williams. Posteriormente, la familia se mudó a Yonkers, Nueva York, en donde ella vivió su infancia en medio de la pobreza, el abuso por parte de su padrastro y la orfandad al morir su madre en 1932. Curiosamente, la aspiración de la joven Ella no estaba centrada en el canto, sino en el baile. Fue así que decidió participar en un concurso de talentos en el Apollo de Harlem en 1934. Para su sorpresa, en ese mismo evento estaba inscrito un magnífico dueto de bailarinas, The Edwards Sisters. El miedo y la inseguridad hicieron cambiar la decisión de Ella y en vez de bailar, cantó y triunfó. El músico Benny Carter llevó a Ella tras su éxito en el concurso con el arreglista de Benny Goodman, Fletcher Henderson, quien hizo caso omiso de la bella voz de aquella joven tímida de 17 años, cuyas primeras influencias fueron Louis Armstrong y la cantante Connie Boswell. No fue hasta que Ella ganó otro concurso de talentos, pero ahora en el Harlem Opera House en 1934, cuando el cantante Charles Lipton presentó a la joven Fitzgerald con el baterista y líder de una banda, Chick Webb. Con esta agrupación, Ella grabó por vez primera en 1935 los temas Love and Kisses y I'll Chase the Blues Away para la marca Decca. En 1937, la prestigiada revista Downbeat designó por votación unánime de sus lectores como mejor vocalista a Ella Fitzgerald. Desde ese momento y hasta los años 70, Ella figuró como la cantante número uno en esa revista, hasta la llegada de Aretha Franklin a las listas de popularidad. La voz de Ella se caracterizó desde su debut y hasta sus últimos años por su dulce timbre fresco, emotivo, capaz de convertir en un clásico la canción más sencilla. La perfecta dicción y un tono claro se entretejieron en un balanceo exacto. A la muerte de Chick Webb en 1939, Ella dirigió la orquesta durante 17 años. La carrera de Ella Fitzgerald dio un salto espectacular al conocer en 1946 al que sería su productor y manager por espacio de 40 años, Norman Grant. Fue entonces cuando Ella formó parte del proyecto Jazz at the Philharmonics, presentándose en los mejores escenarios de los Estados Unidos y el mundo. Con Grant, Ella tuvo la oportunidad de cantar y grabar discos al lado de los exponentes más grandes en la historia de la música popular norteamericana como Oscar Peterson, Roy Eldridge, Duke Ellington, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, entre muchos otros nombres que formaron parte de su vida musical. A partir de 1956, Ella grabó para la marca Verve el álbum Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Su voz inmortalizó las obras maestras de los más exquisitos compositores como el mismo Porter. Le siguieron los Songbooks de Duke Ellington, Irving Berlin, Roger Sanhart y George Gershwin. Ama y señora del scat, emulación onomatopéyica de un instrumento musical con la voz, Ella le imprime esta particularidad musical de improvisación vocal a canciones como Flying Home, Lady Be Good, How High the Moon, entre otras clásicas. Ella viajó por todo el mundo, México no fue la excepción y no había momento en el cual no estuviera cantando o escuchando música. Su rango musical lo abarcó todo, desde las baladas, el swing, hasta el bebop del jazz. Sus presentaciones con Frank Sinatra, Count Basie, Mel Tormé, amigo inseparable de ella, así como sus trabajos con Joe Pass y André Previn, se quedarán en la retina y audio de la memoria de sus fans y futuras generaciones. Ella Fitzgerald sufrió problemas serios de salud por más de 20 años que le causaron estragos en sus ojos. El bondadoso corazón de Ella fue intervenido quirúrgicamente y debido a esto se mantuvo alejada de los escenarios por algunos meses en 1987. A pesar de su estado físico mermado por la diabetes, nunca perdió el ánimo y deseo de vivir, para seguir cantando, pues la música era su vida. Hacia los años 70 y 80, la inmortalizadora de Mac the Knife grabó para la marca de discos Pablo. Su último disco, All That Jazz, grabado en mayo de 1989, le valió su 12º premio Grammy. Durante su carrera cantó en portugués, alemán e italiano, lo que demostró su capacidad auditiva para imitar no solo sonidos, sino idiomas. La última presentación de Ella en concierto fue en diciembre de 1992. A partir de esa fecha, su salud fue decayendo hasta su muerte acaecida el 15 de junio de 1996. De la primera dama del jazz, Ella Fitzgerald, ustedes han escuchado Do Nothing Till You Hear From Me, una presentación estelar de las sesiones con Carlos Vázquez. No se vayan, enseguida volvemos. Sesiones con Carlos Vázquez. En el escaparate, con Francisco Castillo. Suave. Ahora les hablaré de una situación que seguramente les resulta conocida, pues todos tenemos un familiar que nomás no parece madurar, al que se lava la vida en la pachanga y que, ya con algunos añitos de más, se sigue sintiendo como un veinteañero. Este es el caso de mi tío Enrique, que a pesar de que sus hermanos y hermanas lo critican todo el tiempo por creerse un jovenzuelo, es feliz. Y es que mi tío es de esos que se la pasa suave, sin importar cómo quieren los demás que se comporte. Él se la pasa a todo dar. Y así lo dice, porque para él está suave decir suave. No por nada, la Real Academia Española asocia este término con magnífico, espléndido, suntuoso, y el diccionario de mexicanismos dice que, en sentido vulgar, significa admirable, grande o descomunal. Sin duda, suave es el adjetivo ideal que hace como 30 años se usaba para decir que algo estaba padre, y que también sirve a la perfección para decirle al tío Enrique que, a sus 55 primaveras, ya estuvo suave de andarse siendo joven y ha llegado la hora de sentar cabeza. Sesiones con Carlos Vázquez. Fonoscopio@tulahidalgo.com es el correo electrónico que nos pone en contacto. Siguiendo con nuestro especial dedicado a la identidad de la voz femenina, diremos que un taburete alto de bar, un micrófono anticuado, un piano de pared con una botella de ginebra medio vacía encima, luces tenues, el piano que susurra una introducción y el comienzo de la historia ritual. Todos estos elementos aparecen en cualquier historia de Billy, desde los libros, las revistas y una película sobre su vida, hasta lo que se cuenta en teatros, estudios de grabación y festivales de todo el mundo. Era vida de drogas, alcohol, racismo, violencia, prisión y autodestrucción. Décadas después de su muerte, el público sigue lanzando las mismas e indignas acusaciones sobre su persona. Quizá en su momento pudo ser algún tipo de placer morboso el que atrajo a tanto público durante sus últimas actuaciones para ver si caía rendida en el escenario, o si la policía venía a arrestarla. O quizá era, según escribió algún autor, que sentir lástima hacia Billie Holiday hacía que la gente se sintiera mejor. Cualquiera que fuera el caso, la impresión que queda es siempre la misma: que Billie es especial debido a las cosas que le sucedieron. Se trata de algo terrible, ya que a mucha gente le pasan cosas horrorosas, pero sí es cierto que solo ha habido una Billie Holiday. Verdaderamente es un personaje especial porque con una simple canción como Back in Your Own Backyard dejó la impronta de su sello tan personal, tan lleno de swing que podía dejar a cualquiera con una sonrisa en la boca. Podía cantar cosas como He conocido tantos hombres con modales tan fascinantes, y dejar sentada así la base de toda una vida de experiencias. Su capacidad musical era enorme. John Hammond, el productor discográfico que la descubrió cantando en lo más profundo de Harlem en 1933, dijo: su forma de cantar alrededor de una melodía y su sentido de la armonía eran increíbles para una muchacha de 17 años. Fueron los músicos los primeros en apreciar sus cualidades y comprender que había algo único en su manera de cantar. No era blues o comedia musical, ni siquiera música popular en el sentido estricto de cada término. Era puro jazz. Sus fraseos tenían una elegancia que recordaba a Louis Armstrong y la ligereza de Lester Young, su muy querido amigo. Con el paso de los años, su vida se vio oscurecida por las drogas, los hombres inadecuados y otras desgracias. Todo ello hizo que su forma de cantar fuese perdiendo la luminosidad de los primeros años. Eligió canciones que la situaban en el papel de víctima e incluso escribió algunas ella misma, como God Bless the Child y Don't Explain. Lo que se había perdido en la exuberancia de la creatividad fue sustituido por la honestidad en el trabajo bien hecho. Y ese es precisamente el motivo por el que Billie Holiday es especial y por lo cual la recordamos precisamente con este corte tortuoso titulado God Bless the Child. Sesiones con Carlos Vázquez. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own,

you care for a cunning cottage, we would share. Could you care for a cunning cottage? We could share the world. We'll pardon my mirth, 'cause I've got a crush. My baby, Billie Holiday y Ella Fitzgerald eran criaturas de la época del swing. La tercera gran cantante de jazz del siglo XX fue sin duda Sarah Vaughan, criatura del bebop. Con un talento extravagante y un oído de extraordinaria agudeza, su sentido del tiempo y el registro de su voz la convirtieron en la diva del jazz por excelencia. Sarah entró en el negocio de la música con 19 años como segunda pianista en la orquesta de Earl Hines. Cuando Bill Stein, vocalista y trompetista ocasional de la orquesta, decidió dejar a Hines en 1944 para formar su propia banda, Sarah se fue con él para convertirse en la cantante de la nueva banda. La de Eckstein fue la primera big band de bebop y Sarah demostró desde el principio ser quizá la única vocalista capaz de manejar los intervalos tan poco vocálicos de este tipo de música, marcando las notas altas con absoluta maestría frente a las armonías desconocidas del bebop. No es extraño que las primeras grabaciones después de la experiencia con Eckstein fuesen con Charlie Parker y Dizzy Gillespie en 1945. El tema Lover Man sentó las bases de su carrera en solitario. En sus álbumes publicados en las décadas de 1940 y 1950, siempre destaca la misma cualidad, el placer sensual que rebosa en su forma de cantar. El público podía mantenerse horas escuchándola subir el tono de su voz sin apenas esfuerzo, abandonando las octavas una tras otra hasta llegar a una especie de éxtasis armónico imposible para el resto de las cantantes. Hay un momento maravilloso en su grabación de Just Friends de 1953 en el que la armonía entre las cuerdas y su voz ennoblece la balada hasta convertirla en una pieza única. Después de un interludio instrumental, regresa con una pequeña pirueta y un impresionante salto al vacío, que demuestra los verdaderos límites de su capacidad vocálica. La mayoría de las cantantes pierden fuerza con la edad, pero Sarah ha sido distinta a las demás incluso en ese terreno. Durante sus dos últimas décadas en los escenarios, podría hacer de barítono y aún alcanzar el contralto de sus años de juventud. Durante esos años alcanzó tal prestigio como artista de conciertos que nunca más tuvo que recurrir a los servicios de la música pop para sobrevivir. Sarah era fundamentalmente una artista que se sentía más cómoda en el escenario, y muchas de sus mejores piezas están grabadas en directo. De la antología Surf for Lovers, ustedes han escuchado I've Got a Crush on You. En este programa especial dedicado a la identidad de la voz femenina para las sesiones con Carlos Vázquez. En un momento regresamos. Sesiones con Carlos Vázquez. Desde el estudio. Con Jonathan Oliva. Chamadas. Cuesta trabajo reconocer que se está envejeciendo, pero cuando es así, la vida se encarga de darnos en la frente con un letrero de lámina que dice: admítelo, ya estás viejo. Eso me sucedió a mí cuando quise abrir camino y mostrar los senderos de la vida en la calle a mis dos sobrinos que están por cumplir los 20 años. Les dije que los llevaría con unas chamaconas. Y me respondieron con carcajadas y miradas cómplices. Y es que cuando yo era chamaco, es decir, adolescente, salir con o ir por una chamaca, sin duda alguna significaba tener una cita con una chica, una puberta, una nena o una muchachona. Chamaca o chamacona era el término de onda para designar a las chavas, y mi padre solía regañarme por la manera tan despectiva de referirme a las damas, a las mujeres, con las que salía y que merecían todo mi respeto. Yo me reía de él al cruzar la puerta y decía que estaba fuera de onda, pero ahora el que lo está soy yo, y por lo visto mejor me irá si me quedo a jugar dominó con mis cuates y dejo de andar despertando la burla de las nuevas generaciones. Sesiones con Carlos Vázquez. La penetrante y entonada voz de Rudley Jones, el verdadero nombre de Dinah Washington, fue descubierta por Lionel Hampton, quien quedó impresionado y la llevó a su orquesta en 1943. Ese mismo año, la cantante hizo su debut discográfico para la disquera K-Note, con una sesión de blues acompañada por un sexteto proveniente de la banda de Hampton. Su primer éxito fue Evil Gal Blues. A partir de ahí, las grabaciones despegaron y para cuando se separó de la orquesta de Hampton para seguir como cantante solista, Washington ya era una figura reconocida. De 1948 a 1955, Dinah produjo una serie de éxitos que incluyeron Call Call Heart, una bella canción de Hank Williams. También grabó muchas sesiones de jazz con grandes orquestas y pequeños grupos, las más memorables con Clifford Brown en Dinah Jams y también con Cannonball Adderley, Clark Terry, Maynard Ferguson, el saxofonista tenor Ben Webster, pianistas como Wynton Kelly, el joven pianista Joe Zawinul y Andrew Hill. Dinah grabó lo que realmente le gustaba, sin importarle que fuera considerado idóneo. Washington tuvo una turbulenta vida privada, varios fracasos matrimoniales, se casó 7 veces y en sus interpretaciones mostraba su frustración al respecto. Se notaba ruda, totalmente dolida, aferrada al tema del amor perdido, y su adicción al alcohol la llevarían a una muerte prematura. Sin embargo, fue ella quien marcó el camino para cantantes como Aretha Franklin o Nancy Wilson. Dinah nació en Tuscaloosa, Alabama, el 29 de agosto de 1924 y se crió en Chicago, donde como tantos músicos negros estuvo marcada por la música religiosa tocando el piano en el coro de una iglesia. De adolescente fue parte del coro Sarah Martin Singers. A los 15 años ganó un concurso amateur y en 1942 debutó en el Garrick Bar, donde la vieron y recomendaron con Lionel Hampton. En 1959, Dinah Washington se vio seducida por el facilismo de la música pop y grabó la canción What a Difference a Day Makes, la cual años antes había sido un éxito con los Dorsey Brothers, quienes habían hecho una versión en inglés de un bolero de la compositora mexicana María Grieber. Dado el buen resultado conseguido con este tema, Dinah decidió seguir por la senda de la música comercial, y si bien sus grabaciones en ese periodo resultaron un tanto banales, hay joyas como Don't Explain de Billie Holiday en una hermosa y blusera versión orquestada por Quincy Jones, Trouble in Mind de Richard M. Jones, la famosísima Unforgettable de Irving Gordon, Baby You Got What It Takes de Clyde Otis y Murray Stein, y la muy bella This Bitter Heart, canción de Clyde Otis que Dinah Washington canta con todo el sentimiento y amargura que solo ella podía guardar. El canto de Dinah se caracterizaba por su alta tonalidad, su timbre penetrante, su pronunciación clara y precisa y a la vez su encantadora languidez. Dinah Washington fue una de las más controvertidas cantantes de jazz del siglo XX. Amada por sus seguidores devotos y por sus compañeros músicos, los críticos la acusaron de vender su arte al comercio y el mal gusto. Su pecado principal fue cultivar un estilo vocal que se adaptara a todo tipo de música. Posiblemente hubiera sido una fina intérprete de gospel o incluso de country. Por desgracia, murió trágicamente el 14 de diciembre de 1963 a la edad de 39 años, por una sobredosis accidental de pastillas para bajar de peso mezcladas con alcohol. Dinah Washington tuvo una importante influencia en cantantes de rhythm and blues, jazz y soul que siguieron su huella como Star Phillips y Diane Shore, entre muchas otras. Sus discos pueden conseguirse con facilidad y entre ellos destaca la serie de 7 compactos The Complete Dinah Washington on Mercury. Y ya que hablábamos de este clásico de Maria Grieber, nos despedimos con la bellísima balada What a Difference a Day Makes, en esta travesía sonora en la que rescatamos la identidad de la voz femenina. Muchas gracias y hasta la próxima. Sesiones con Carlos Vázquez.